Bueno, vamos a empezar la conferencia de nuevos movimientos de mujeres de América Latina. Y en un principio estaban anunciadas tres mujeres. La compañera de Bolivia, Alicia, que es directora del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara. Y estaba una compañera de Chiapas y una compañera colombiana. La colombiana no pudo venir pues por motivos de salud. Al final, tres días antes, nos dijo que no podía venir. Entonces, habíamos planteado sustituir por Honduras, por Sara, que es representante del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras. Y nos quedaba la compañera de Chiapas, que el viernes pasado pues no lo dejaron pasar la frontera. Le pilló la policía fronteras y dijo que no pasaba y no pasó. Entonces ya no podíamos andar cambiando más. Entonces son ellas las que van a dar la conferencia. Entonces lo único comentaros que se enmarca dentro de un proyecto que tiene que ver con derechos humanos y países en conflicto, y en este caso lo que estábamos planteando es desde el punto de vista del feminicidio, el conflicto desde el punto de vista del feminicidio. Pues muchas veces que pensamos que el conflicto es un conflicto armado entre dos ejércitos, y hay muchas veces que el conflicto es tan simple como el no poder salir a la calle, el que maten a una mujer en la calle, o el que pase lo que pasa en México con todo el tema de Ciudad Juárez, es lo más conocido, pero no solo Ciudad Juárez, Honduras, en Guatemala, Honduras, en todos los lados se están en el Estado español también. Entonces yo no tengo mucho más que deciros, más que nada lo que tienen que deciros son ellas. Entonces, pues sin más, agradezco que hayáis venido y ellas, les dejo más de Sara y de Alicia, y bueno, luego tendremos un buen rato para charlar con ellas tranquilamente. Bien, ¿cuánto empiezas? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alicia Canadiri Maico. Soy parte de una organización de mujeres aymaras de Bolivia que se llama Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara. Es una organización que viene trabajando sobre los derechos de las mujeres, en busca de los derechos de las mujeres de hace 22 años. Bueno, esa es mi organización a la que represento, y gracias a la invitación de Munduat estamos presentes acá para poder conversar con ustedes y dar a conocer también algunas situaciones en las que vivimos los países en el sur, ¿no? Como ustedes conocen, y es de conocimiento general, Bolivia ha tenido un proceso de cambio a partir del establecimiento de la Asamblea Constituyente y, por supuesto, la nueva Constitución Política del Estado, que está vigente ahora. Sin embargo, la lucha de los pueblos indígenas en Bolivia data de años, podríamos decir de siglos, desde la colonización. Ha habido una resistencia y lucha permanente porque sus derechos sean respetados, porque los pueblos sean reconocidos. Decirles este porque en la Constitución de la República de Bolivia, pues los pueblos indígenas nunca hemos existido, no éramos reconocidos hasta el año 2008. En Bolivia existimos 36 pueblos indígenas y el 80% de la población somos indígenas. Sin embargo, en la Constitución anterior, pues no estábamos, no figurábamos, ¿ya? Entonces ha sido todo un proceso de lucha de hombres y de mujeres, de hombres, por supuesto, visibilizados, pero de mujeres no visibilizados, la lucha permanente. Y creo que hemos sido las mujeres las que hemos dado mayor resistencia, ¿no? En cuanto a la existencia de la cultura, por ejemplo, la identidad cultural. Las mujeres aymaras nunca hemos perdido nuestra identidad, ¿no? Y lo hemos llevado en la vestimenta, lo hemos llevado en nuestro idioma. Cuando los hombres que migran permanentemente salen de sus comunidades, que a veces pierden su identidad cultural rápidamente, pueden vestir como españoles, pueden vestir, qué sé yo. En cambio, la mujer no. Entonces, por eso digo que las mujeres hemos resistido mucho más a la colonización. Entonces, esta lucha ha dado a que a través de nuestro compañero Evo Morales se dé la, la Asamblea Constituyente, ¿no? Porque eso era el compromiso de Evo Morales cuando entró como candidato en representación de los pueblos indígenas. Entonces, pues se dio la Asamblea Constituyente, en donde participamos las mujeres, los indígenas de las diferentes culturas, y sale lo que es la nueva Constitución Política del Estado, en donde actualmente, primero, estamos las mujeres en la Constitución, y en segundo lugar están los varones. En la Constitución Política del Estado, en más de 30 artículos, habla de los derechos de las mujeres. Ya. Y habla de los pueblos indígenas. Ahora ya no es la República de Bolivia, ahora es el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Son reconocidos los 36 pueblos indígenas y sus 36 idiomas también, dentro de la Constitución Política del Estado, y es un Estado laico. En el pasado era una república y su religión era la religión católica, impuesta por supuesto. Entonces, ha habido estos cambios, pero no podemos decir que hubo un real cambio y que estamos viviendo otra situación. Si hemos llegado al poder, creo que no. Hemos llegado, estamos ocupando el poder, diríamos, el espacio que es la presidencia de la República, pero el poder todavía se encuentra en otras manos. El sistema colonial no se puede de un día para otro pues borrarlo. Está enraizado en las personas, está enraizado en todo el sistema político del país. Por lo tanto, esto va a durar todavía. No podemos decir que estamos muy felices con Evo, tampoco. No. Ustedes seguramente se han informado, este último, Bolivia se encuentra en una situación un poco delicada. El problema del Tipnis, la construcción del camino por una reserva indígena, es uno de los grandes problemas que puede ahorita debilitar al gobierno de Evo Morales. Porque la gente se dio la vuelta. Tenía a su alrededor el pacto de unidad de 5 organizaciones que le detentaban el poder a Evo Morales. Que estaba, digamos, apoyado por estas 5 organizaciones, pero de estas 5 organizaciones ahora 2 organizaciones ya se van, ¿no? Y se vuelca la situación, o sea, están en contra de él, ¿no? El CONAMAC y la CIDO, que son las 2 organizaciones indígenas matrices de Bolivia. Entonces, Evo se quedó con la Organización Sindical de los Varones, que es la Confederación Nacional de Campesinos Indígenas Originarios de Bolivia, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias, Bartolina Sisa, y la Organización Intercultural. Entonces, como que está un poco debilitada la situación, ¿no? Esa es la realidad como una especie de introducción, la situación en la que nos encontramos. Hemos dicho que las mujeres estábamos primero en la Constitución Política del Estado. Y en la misma Constitución habla, cuando se trata del ejercicio de cargos públicos, de la paridad y de la alternancia de cargos entre hombres y mujeres, ¿no? Pero esta situación, podemos decir que a nivel de gobierno, ahorita tenemos un presidente hombre y un vicepresidente hombre también. cuando si el hombre es presidente, la vicepresidencia debería de estar en manos de las mujeres. Bueno, el mismo Evo Morales nos respetó esta cuestión de la alternancia de cargos, ¿no? Es un problema para las mujeres. Sin embargo, en niveles ministeriales, las mujeres están el 50%, ¿no? Bolivia tiene 20 ministerios. De los 20 ministerios, 10 ministerios están en manos de mujeres, ¿no? 10 ministras y 10 ministros, 50-50. Ahí vamos bien. A nivel de direcciones, en los cargos, el 42% está ocupado por mujeres. El 58% por varones. Ahí va como que bajando la situación. Pero si vamos mucho más allá, a nivel de gobiernos locales, pues se invisibiliza a las mujeres. Son los varones los que se acomodan en los cargos. Y ese nivel es muy difícil todavía pelearlo en Bolivia. Sí. Hay una exclusión, una discriminación hacia las mujeres. ¿El por qué? Uno de los motivos que ponen los hombres es que las mujeres no estamos formadas para ocupar cargos. Es que las mujeres estamos formadas para ser buenas amas de casa, para la agricultura, para el cuidado de los hijos y para el cuidado del ganado. Ya. Es que esta situación es histórica. Desde que se creó las escuelas para los indígenas, las mujeres no teníamos derecho de ir a la escuela, solamente los varones. Y esta situación, este pensamiento está enraizado en los propios indígenas, los papás y las mamás. Y es difícil todavía romper esta, como que quedó como usos y costumbres, y dicen, es que la costumbre es así, es que el hombrecito tiene que ir a la escuela y la mujercita tiene que ayudar a su madre en la casa. Entonces no estamos formadas las mujeres para ocupar cargos. Y los hombres se agarran de eso y dicen, es que las mujeres no saben qué van a hacer estando en los cargos. Y se suben, y si ocupan el cargo de alcaldesa, ¿qué van a hacer ahí? ¿No? Además que no podemos ser manejados por mujeres, ¿no? Sería como que una vergüenza que una alcaldía esté manejada por mujeres. Esa es la situación, la realidad en la que todavía estamos viviendo, ¿no? Es un problema, ¿no? Porque no hay una equidad de la que habla la Constitución Política del Estado. No se respetan las normativas internacionales a favor de las mujeres y que está ratificada por el Estado boliviano. ¿No? Entonces, esa es la realidad en la que vivimos en el presente momento. Y cuando hablaba Fernando, me decía, por ejemplo, cuando se trata de tocar la temática de violencia y el feminicidio, podemos decir que la violencia sí existe. Y creo que no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional, y sobre todo en razón de género. Cuando la mujer ocupa cargos en espacios públicos, pues recibe lo que es la violencia política, el acoso. Y las mujeres que viven en sus casas, pues dentro de su propia casa hay una persona que maltrata a la mujer, y es el marido. Entonces no nos libramos cuando decimos que en Bolivia estamos en un proceso de cambio. Esta situación es difícil parar, porque nosotras como organizaciones de la sociedad civil vemos que no hay políticas claras, ¿ya?, de difusión de las leyes que existen a favor de las mujeres. El Estado tiene en este momento un canal televisivo y una radioemisora de alcance nacional. Pero hasta ahora yo no he escuchado ni una cuña radial, ni un programa a favor de las mujeres. ni siquiera difundir lo que son los derechos de las mujeres. Entonces, no hay políticas claras y por lo tanto, por desconocimiento, tanto las mujeres como los hombres, pues siguen actuando como antes y las mujeres seguimos siendo, seguimos sufriendo lo que son las violaciones de nuestros derechos. Y en cuanto a lo mejor voy a mí me gusta, a veces me paso de las horas, cuando se trata de feminicidio, en el pasado, hasta el año pasado, creo que las mujeres tenían miedo de denunciar, ¿no? Y no sabían que tenían derecho a la denuncia. Y por lo tanto, todo era, quedaba en la impunidad, el maltrato a las mujeres, los asesinatos, las violaciones, ¿no? Lo arreglaban en las comunidades a su manera. Y las autoridades originarias decían según los usos y costumbres. Pero no le invisibilizaba. Era prohibido decir a la policía que alguna chica, que alguna niña ha sido asesinada por violación sexual, por ejemplo. No. Entonces, pero en los últimos años se va visibilizando cada, más y cada vez más y es bastante alarmante. El año 2010... existe denuncia de 58 asesinatos de mujeres en razón de género. Ya, son datos de la Brigada de Protección a la Familia. Pero en el semestre del 2011, en el primer semestre, existe la denuncia de 277 asesinatos de mujeres en razón de género. Es bastante. Y en la ciudad donde yo vivo, la ciudad de El Alto, la ciudad especial que ha enfrentado al sistema capitalista, a los gobiernos anteriores, la ciudad de El Alto, seguramente le suene, si hablamos del Octubre Negro, por ejemplo, cuando Goni escapó a Estados Unidos, en la ciudad de El Alto, que tiene un promedio de 1 millón de habitantes, cada mes mueren 9 mujeres en razón de género. Por situación de violación sexual, maltrato causado por sus propios compañeros, y así. Entonces es alarmante en Bolivia. Y cuando, por ejemplo, habíamos revisado los datos de la policía, de la Brigada de Protección a la Familia, el año 2010 hubieron denuncias formales de un promedio de 3.300 casos. De estas, según los datos de la Brigada también, 933 llegaron a la sentencia. Y el resto quedó en la impunidad. No se sabe qué pasó. Esa es la realidad en la que las mujeres vivimos. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que no solamente las mujeres están siendo asesinadas y están sufriendo vejámenes en los países en conflicto, en guerra, sino también las mujeres estamos sufriendo en países donde no hay guerras. Existe. Y esto es a diario, no, no se puede parar. Ya. No sabemos cuál es el motivo, pero el problema es que existe maltrato a la mujer. Existe asesinatos de mujeres. Y fundamentalmente en Bolivia se detectan los casos de violaciones. Las mujeres no podemos andar de noche, o sea, da miedo. O sea, vas caminando por la calle, por decir, a las 10 de la noche, pues no sabes si vas a llegar a tu casa o no vas a llegar. Existe mucha delincuencia también. Entonces, estos delincuentes, pues tienen su auto, ¿no? Entonces, te agarran, te meten al auto y te llevan y te violan y te matan y lo dejan botado. Y listo. Y no se sabe quién lo hizo. Eso lo pasó a una de mis compañeras que era su prefecta, una mujer autoridad. teníamos que hacer un encuentro. Ese es un casito que les cuento. Esa mujer estaba tan afanada, compró cosas porque era un evento que teníamos que realizar con ella. Ella muy afanada compró cosas para el refrigerio de los participantes del día siguiente. De la ciudad del Alto hay un lugar que se llama Ceja, en donde se vende muchas cosas. Compró mercadería, tomó un taxi, lo metió al taxi sus cosas, compró carnes, huevos, panes para hacer unas empanadas, qué sé yo, unos, ¿cómo se llaman? Entonces, lo estaban llevando a su casa. Ella dice que le lleva a su casa, pero antes de llegar, una cuadra antes, se dio la vuelta el taxi y lo llevó a otro lado. Lo ahorcó con una pita, lo dejó botado y se lo llevó todo. Le quitó, incluidos sus aretes, su vestimenta, y lo dejó así, botado. Ya. Ella, por suerte, no ha muerto. Dice ella, yo no sabía dónde estaba botada, pero estaba botada en un lugar oscuro, sin ropa, sin nada. Ya. Se levantó y se desató la pita, porque estaba muy amarrado con la pita, no sé cómo logró, y pidió auxilio, y no había gente para pedir auxilio, estaba botado en un extremo, y tuvo que caminar corriendo, y por ahí encontró alguna casa, y le han recogido y le han llevado a su casa. Entonces, ese tipo de casos pasa, y no solo eso, ¿no? Sino hay otras violaciones, por ejemplo, de derechos de las mujeres, cuando la mujer, conociendo sus derechos, reclaman sus derechos. Y tengo otro caso, una mujer soltera de 40 años reclamó a su padre que le diese un pedazo de tierra para cultivar. Su padre, con mucha voluntad, le dijo a la hija, bueno, tú me estás cuidando, tus hermanos se fueron a las ciudades, entonces yo te voy a dar este pedacito, este otro, y te lo voy a dejar un testamento antes de morir. Se enteró su hermano mayor y le dio una palizada a la hermana. Y le botó de la casa y encima le dio a su padre más. Porque no le corresponde a la mujer tener tierras. Aunque en las leyes dice que sí, las mujeres ahora tenemos derecho de tener nuestras tierras. Pero no se respeta. Y las autoridades originarias dicen, es que según los usos y costumbres, las mujeres tienen que ir a las tierras del hombre, del marido, ¿no? Y las tierras son de los hijos varones. Esa es la situación que pasa en Bolivia, ¿no? Pues si hay preguntas, estoy dispuesta para responder y para poder quizás conversar en un diálogo. Esta es como una especie de introducción que les hago para que puedan conocer un poco de lo que pasa en Bolivia, ¿no? Gracias. Muchas gracias por su interés, su tiempo para compartir este momento. Voy a tratar de sintetizar la situación de las mujeres en Honduras, mi país. Podríamos un poco hablar de antes y durante el golpe de Estado, porque nosotras decimos que pasamos de un golpe de Estado a un estado de golpe. En cifras, en Honduras somos más de 8 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad de la población, el 51.2%, somos mujeres. Y representamos el 53% de la población electoral. Eso significa que tenemos un caudal político muy importante, pero que no se refleja ni se ha reflejado nunca a nivel de nuestra participación en la toma de decisiones en el país, en los diferentes niveles e instancias, lo cual está directamente relacionado con dos aspectos que son fundamentales: el ordenamiento patriarcal predominante y el modelo económico en el que vivimos o sobrevivimos. Y teniendo en cuenta estos dos elementos, después del 28 de junio del 2009, que es la fecha en que se da el golpe de Estado contra la administración de Manuel Zelaya Rosales. Entonces, en el país se da todo un movimiento y todo un cambio, que también producto del proceso de acumulación social, organizativo, que se vino dando en el país en los últimos años, como que el golpe de Estado vino a abrir compuertas que habían estado cerradas o relativamente cerradas. Y en ese contexto surge el Frente Nacional contra el Golpe de Estado, que llamamos en ese momento, y posteriormente pasamos a denominarle el Frente Nacional de Resistencia Popular. La situación de nosotras como mujeres en el país en este momento es bastante difícil. Lo es también para los compañeros que estamos en la resistencia. Hay más de 200 casos de asesinatos políticos totalmente impunes. Dentro de estos 200 hay 14 compañeras que han sido asesinadas durante el golpe de Estado por el solo hecho de participar en el Frente Nacional de Resistencia Popular. Y muchas de nosotras, defensoras y defensores de derechos humanos y militantes o en los espacios de dirección del Frente, estamos siendo perseguidas constantemente, aunque tenemos medidas cautelares. Por ejemplo, yo tengo medidas cautelares, pero no sirven de nada, porque hay un Estado completamente fallido para el pueblo. Obviamente no es fallido para la clase oligárquica que dio el poder, porque sigue manteniendo el poder político, económico y demás en el país. Y hay una situación de total indefensión en relación a los derechos humanos. Nosotras, de acuerdo a las estadísticas nacionales, pues en Honduras hay un promedio de 50 denuncias diarias por violencia doméstica. Y tenemos en el país una ley contra la violencia doméstica, como en muchos otros países de América Latina. Tenemos una ley de igualdad de oportunidades para la mujer. Tenemos una ley para la creación del Instituto Nacional de la Mujer. Pero todo ese conjunto de leyes no nos han servido de nada en los últimos 2 años y medio, más o menos, que es lo que llevamos de estar en esta dictadura en la que vivimos. Resulta entonces que los femicidios también han incrementado. Desde que se dio el golpe a la fecha, hay más de 1.400 casos de femicidio, de los cuales solo un 6% han sido resueltos. Es decir, que el tema de la impunidad para nosotras es muy fuerte. Estamos en el Frente Nacional de Resistencia Popular planteándonos como dos grandes líneas que nos unen a la población. Es alrededor de la organización de una Asamblea Nacional Constituyente, democrática, popular e incluyente, y por tener una posición en contra del golpe de Estado, en contra de la dictadura. Esos son los dos ejes en donde logramos tener convergencia y articular fuerza y articular también alianzas con diferentes sectores que en otros momentos en el país no estaban dispuestos a hacerlo. Nosotras creemos que sí es importante, y la mayor parte de la población y toda la población que está vinculada al Frente, es porque queremos esa Asamblea Nacional Constituyente para refundar el país. En los últimos meses se ha dado una discusión fuerte sobre el tema de la cuestión política, y el Frente tomó la decisión en una asamblea de más de 500 delegadas y delegados que la integramos, crear una estructura política electoral, un partido político que se llama Libre, Libertad y Refundación, para participar en el proceso electoral. Estamos en esa etapa. Actualmente se han aceptado las firmas, llevamos más de 21.000 firmas de las 42.900 que pide el tribunal, y eso lo recogimos más de 80.000 firmas en 15 días a base de voluntariado, en donde la participación de las mujeres ha sido decisiva. Nosotras somos las que más firmas hemos recogido en los dos momentos en que nos ha tocado hacerlo para la inscripción del partido, y estamos en la lucha porque a través de los estatutos del Partido Libre se ha definido una cuota de participación femenina de al menos el 50% en todas las planillas para cargos de elección popular, sea a nivel nacional o sea de los gobiernos locales. Y estamos actualmente también en la lucha por la formulación de una política de equidad de género del partido, que es una exigencia de la ley electoral, para que nuestros derechos desde el punto de vista político no solo sean tomados en cuenta, sino que realmente sean aplicados. Entendemos que este es un proceso y entendemos que es una lucha y que más de 2000 años de patriarcado y más de 500 años de colonialismo no son en vano, y que es muy difícil plantearnos cambios así tan drásticos en 2 años o en 2 años y medio que lleve el frente. Sin embargo, las mujeres estamos allí presentes. Yo soy parte de la Dirección Nacional del Frente y soy la responsable de la Comisión de Finanzas a nivel nacional del Frente. Y hay 12 compañeras en total que integramos la Dirección Nacional de 41 miembros. O sea que ahí estamos en un déficit, igualmente tenemos déficit en el Comité Político al Frente, que está integrado por 14 personas, de las cuales solo 3 son mujeres. De ahí que precisamente nos hemos planteado que para la próxima asamblea, que será en febrero del 2012, se dé un cambio. Aunque también hemos entendido por la práctica que hemos tenido que no necesariamente la cantidad significa calidad. Que podemos tener muchas mujeres, pero que no necesariamente esas mujeres van a representar los intereses nuestros. Entonces estamos trabajando en la identificación de esos liderazgos femeninos en todo el país y sobre todo trabajando en la parte de formación política con una perspectiva, con una dimensión de género, de tal manera que las mujeres que lleguen a ocupar estos espacios sean mujeres comprometidas con los derechos de las mujeres, porque el cuerpo de mujer no garantiza pensamiento de mujer, y en eso estamos claras. Entonces el reto se vuelve doble. Sí, porque no es solo llenar de mujeres el frente, la dirección del frente, sino mujeres que realmente vayan a dar la lucha por la agenda nuestra desde el punto de vista de género. Y en ese sentido, pues no somos mayoría y hay que reconocerlo. Somos las que tenemos una formación feminista en la dirección del frente, somos pocas. La mayoría, por eso nosotras hemos formado lo que llamamos colectivos de mujeres en resistencia, que son mujeres de los barrios, amas de casa, campesinas, pobladoras, maestras y de todos los segmentos, artistas, intelectuales, microempresarias, lesbianas, etcétera, que están formando parte del frente, porque el frente tiene una integración de todos los sectores y de todos los segmentos organizados y no organizados del país. Uno de nuestros avances es precisamente el que el Frente actualmente constituye el referente principal desde el punto de vista organizativo político para la población, y la gente siente mucha identidad y se siente muy orgulloso de, u orgullosa de decir que es de la resistencia o que es del Frente. O sea, ambos son sinónimos de oposición y de resistencia a la dictadura, y en ese contexto nos toca trabajar a nosotras. Hemos visto con satisfacción y con alegría de que en este marco pues hemos logrado que en el frente, digamos, todo el grupo o los grupos, porque hay varios, de la diversidad sexual se hayan integrado al frente y en algunos casos pues tienen sus representantes en estructuras municipales y departamentales y hasta en la estructura nacional del frente, cosa que antes no ocurría. En ninguna organización se tiene esa apertura, y en ese sentido la comunidad LGTB, como llamamos nosotros allá, se siente identificada con el frente, y además porque en este contexto de golpe de Estado esta comunidad ha sido una de las más golpeadas junto a los maestros y a las maestras. Hay más de 50 casos de asesinatos que se consideran crímenes de odio en contra de la comunidad LGTB. Entonces, el Frente también está reivindicando este tema, lo cual es inédito en el país. Nunca había ocurrido una situación de este tipo, y en ese sentido nos parece que es un avance importante en vista de todo el machismo, de todo el patriarcado que predomina y que ha predominado siempre. Entonces nosotras consideramos que este es un proceso gradual y progresivo en el que los derechos de las mujeres, como hablamos nosotras allá, de derechos de las mujeres, más que de género hablamos de derechos de las mujeres, que son derechos en conflicto y que siempre han estado en conflicto, y que ahora hemos encontrado un espacio en el frente para plantear nuestras necesidades e intereses, y tenemos la esperanza, tenemos mucha esperanza de que a través de este movimiento social tan amplio podamos avanzar. Entonces hay una situación en que el Frente existe como tal, el Frente Nacional de Resistencia, como un instrumento político social de lucha permanente, y del otro lado el espacio político electoral que les decía hace un momento, que se llama Libre. En ambos espacios estamos en la lucha por mejorar y cualificar nuestra participación en todos los espacios de decisiones que el Frente Nacional de Resistencia Popular tiene como tal, y dentro de nuestro partido que se llama Libre. Entonces, esa es la lucha que estamos teniendo en este momento. Es una lucha bastante fuerte porque estamos pues prácticamente desde la marginalidad haciendo una resistencia muy fuerte. Estamos ante una represión que es también muy fuerte, y mucha persecución política, mucho hostigamiento de todo tipo. Y yo, por ejemplo, estos días que he estado aquí me he sentido realmente contenta porque puedo caminar por la calle con libertad, no me siento perseguida, no siento que nadie está pendiente de mí, no tengo el miedo de que en el autobús o en el automóvil que me voy a subir van a estar va a haber aflojado los tornillos de las llantas para provocar accidentes, porque eso ocurre con mucha frecuencia en el país, o que de pronto te agarran, simplemente te meten a un carro y te desaparecen. Esa es la situación que vivimos allá en términos de derechos humanos, por eso este tema es fundamental para el Frente. Y el tema de la comunicación, que es un aspecto que nos tiene con mucho aislamiento de toda la comunidad internacional, porque hay un cerco mediático muy fuerte y hacen aparecer como si en Honduras la situación ha vuelto a la normalidad y no hay problemas por allá. Entonces por eso estamos muy agradecidos y agradecidas con el espacio que Mundubat nos ha permitido, porque nosotras es la primera vez que participamos en un foro de este tipo para venir a contarles a ustedes cómo estamos viviendo, en qué condiciones trabajamos y las esperanzas y los sueños que tenemos. También entendemos que aun cuando logremos la Asamblea Nacional Constituyente, no significa que con una varita mágica, que por decreto los problemas de la desigualdad de género se habrán terminado. Yo creo que pensar así es vivir fuera de la realidad y de la historia. Nosotras sabemos que ese es un paso muy importante, pero que el patriarcado, igual que el capitalismo y que el modelo neoliberal, no va a desaparecer de la noche a la mañana, y sobre todo de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos, de nuestro accionar. Por eso nosotras allá decimos, primero tenemos que refundarnos. Cada mujer y cada hombre de la resistencia tenemos que refundarnos como persona, para luego pensar en que vamos a refundar el país. ¿Por qué? Porque si seguimos con los mismos patrones socioculturales, si seguimos con la misma desigualdad social, genérica, racial, porque en nuestro país también existen 7 pueblos originarios y el pueblo afrodescendiente, en total son 8, que por eso también estamos planteándonos un Estado plurinacional, porque hay diferentes identidades, culturas, lenguas, que no han sido reconocidas hasta ahora, porque se habla de un país como si todos fuéramos y todas fuéramos iguales, lo cual no es cierto. Pero también estamos claros que es un gran reto la creación de la constituyente y elaborar un nuevo pacto social, es decir, una nueva constitución de la república, desde otra perspectiva, creando poder popular, pero que no es automático el cambio en la estructura mental de los hombres y de las mismas mujeres también, respecto al tema. O porque tengamos un presidente o una presidenta, como nos estamos planteando ahorita, de la posibilidad de que sea una mujer que vaya de candidata a la presidencia por parte del Frente, que es la compañera de Manuel Zelaya, Xiomara Castro. Es una mujer que, de acuerdo a las estadísticas y a las encuestas que se han hecho últimamente, tiene un 85% de simpatía y de aceptación, no de intención de voto, porque ella no se ha lanzado como candidata en vista de que el partido aún no ha sido inscrito, pero que es la persona que tendría más posibilidades de surgir como candidata a la presidencia. Y en el mejor de los casos, que llegáramos a que ella asumiera la primera magistratura del país, no es automático, los cambios no son automáticos, los cambios son progresivos y muchas veces son lentos y no van como nosotros quisiéramos que fuera y como nosotros quisiéramos que fuera. Lo importante es que vayan, lo importante es que avancemos, y en ese avance nosotras, la agenda de las mujeres debe estar presente en todos los momentos y en todos los espacios. Esa es una de nuestras luchas y una de nuestras grandes esperanzas. Tenemos muchas expectativas, estamos tratando de aprender de las experiencias de nuestros hermanos y hermanas centroamericanos y suramericanos y de otros países del mundo para poder avanzar, para que los derechos de las mujeres y la paz sea una realidad en el país. Y hay muchos anhelos de paz de la población, de hombres y mujeres, y hay muchos anhelos de cambio, y hay mucha esperanza y hay mucha expectativa, y sobre esas líneas seguimos construyendo nuestra historia. Muchas gracias. Hay un compañero que antes de comenzar me preguntaba qué hacía Manuel Zelaya Rosal. Pues Manuel Zelaya Rosal regresó al país el 26 de mayo de este año. Fue recibido por más de 1 millón de personas que el Frente llevó a la calle a recibirlo. Y desde antes de que él retornara al país, el Frente le propuso a él asumir la coordinación general, y él es nuestro coordinador general del Frente. Y funge como tal en la práctica, o sea, no es un título honorífico, sino que trabaja junto con nosotras y nosotros en la coordinación y en la dirección del Frente. Es un fenómeno que ha ocurrido porque él es un hombre que viene de la oligarquía, es un hombre con una formación totalmente diferente, y ahora estamos en un proceso de movimiento social, movimiento popular, movimiento izquierda, diferentes tendencias de la izquierda en este proceso de acercamiento y de coordinación con un hombre como Manuel Zelaya, que es un hombre que la gente estima mucho y quiere mucho porque hizo varias acciones importantes en su administración, incluyendo su apertura al mundo, incluyendo su acercamiento a los gobiernos del Cono Sur, particularmente Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina, Bolivia. Entonces eso también genera algunas preguntas. O sea, a mí, yo es que os oigo y bueno, es que creo que vuestra lucha como mujeres no es diferente a la lucha de las mujeres de cualquier partido. Así es. Yo creo que se han dado a lo largo de la historia desde, vamos a contar, 2000 años de patriarcado que llevamos aguantando en el mundo, se han dado diferentes revoluciones, diferentes luchas. En las mujeres nos hemos lanzado como locas a apoyar, a solidarizarnos, a intentar estar ahí, pero yo creo que siempre ha quedado coja una cosa. Siempre ha quedado coja la lucha feminista. Como no seamos capaces de hacer ver a nuestros compañeros, porque la lucha puede ser de izquierda, puede ser allá, puede ser de no sé qué, desde la izquierda, desde la perspectiva, como no tengamos la perspectiva de género, como no seamos capaces las mujeres, las feministas, de que hacerlo desde la perspectiva feminista, en cuanto a que es la perspectiva de igualdad, creo que nunca vamos a ser capaces de dar ningún cambio verdaderamente profundo desde donde hay que darlo. Creo que tenemos que hacerles a nuestros compañeros que su lucha sea feminista. Que la lucha sea feminista. Y me refiero a que sea feminista, a que es la lucha por la igualdad. Mientras no, siempre se va a quedar coja. Siempre se va a quedar coja desde mi punto de vista. Tenemos que ser capaces las mujeres de que lo vean desde esa perspectiva. Tenemos que llevarles ahí. Si no. Pero para tener. Para llevarlos ahí tenemos que estar. Claro, claro. Y un problema que tenemos en Honduras es precisamente eso, que las compañeras feministas se han retirado del frente. Entonces, ¿cómo vas a pelear tu agenda desde afuera? Yo soy de las pocas feministas que estoy dentro del frente y dentro de la estructura de dirección del frente. Y tengo claro, absolutamente claro eso, porque tengo más de 30 años de lucha. Pero entiendo también que vamos a meter nuestra agenda como feministas si estamos adentro. Pero si siempre estamos afuera criticando todo lo que se hace, pero no aportando, pues está bien difícil. Bueno. Y eso es lo que nos está pasando ahora. ¿Sí? Que no, nos retiramos porque estamos en contra, porque aquel es machista, porque el otro es patriarcal, vertical. Pero si no damos la lucha organizada unitariamente dentro, es difícil que podamos vender esa imagen de unidad y que pretendamos que los compañeros cambien si nosotras también asumimos posturas patriarcales. Es un tema de discusión que nosotros tenemos en el país, porque por ejemplo las compañeras feministas están en contra de la participación electoral del Frente, y la mayoría de la población sí quiere que el Frente participe en las elecciones. Entonces, ¿cómo quedamos en este punto? Es un tema que para nosotros es un tema que, yo creo que es un tema que tenemos en debate de las feministas del mundial, o sea, creo que sí, también es, o sea, incluyendo a la compañera boliviana. O sea, nos utilizan a las mujeres. Somos el 53% de la población. Nos utilizan. Nos utilizan cuando quieren y para lo que quieren. Nos utilizan porque nos prometen que, pero luego a la hora de la verdad, o sea, es que no tiene más que ver. O sea, la riqueza del mundo, o sea, la riqueza, ¿dónde está? Las mujeres del mundo tenemos el 0,80% de la riqueza mundial. O sea, que si ya partimos de ahí, te quiero decir que todo lo que es, yo es que, bueno, es que es históricamente de unas formas, de otras, nos van, pero siempre acabamos en lo mismo. No ha habido una revolución, o sea, en la que no ha habido. ¿Dónde está el error? ¿Dónde, en qué fallamos? O sea, ¿en qué falla eso? ¿Dónde? ¿Seguimos siendo ciudadanas de segunda? Solamente para. Es que para lo que quieren, para lo que. ¿Dónde? ¿Qué tenemos que hacer las mujeres? ¿Qué tenemos que hacer las feministas para que eso cambie? Yo creo que lo hemos intentado desde dentro, desde fuera, desde donde sea. Sí, yo creo que esa es una realidad, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, desde que los indígenas tuvimos derecho al voto, desde el 52, sí, las mujeres hemos votado, pero nunca hemos ocupado cargos. Sí, hemos votado y hasta ahora seguimos votando, pero a veces las mismas mujeres también somos machistas, tenemos que ser autocríticos también. Por ejemplo, en las elecciones, ¿no?, que tuvimos ahora el 16 de octubre, elección de los magistrados, ¿no?, en Bolivia, las propias compañeras decían: tenemos que votar por tal persona y para el hombre, ¿no?, las organizaciones de mujeres, y no para las mujeres que estaban candidateando. Entonces, con mayor razón los hombres, ¿no? Entonces, pues, resulta ser, un poco esta situación de la mentalidad, por ejemplo, de hombres y mujeres. Hay que ver mucho en la educación. Yo critico, por ejemplo, la ley de educación en Bolivia, ahora se llama la ley Avelino Siñani. Es una nueva ley planteada y aprobada desde la constitución política del Estado actual. Pero cuando nosotros hemos planteado varias propuestas como organización de mujeres, pero ahí están los asesores que no son bolivianos, asesores, qué sé yo, venezolanos, cubanos y de otros países, que ellos son los que elaboran las leyes de Bolivia y no precisamente la gente indígena que está en el partido del actual gobierno. Entonces, ¿qué van a recoger de la realidad? Si ellos tienen su propia realidad en sus países, ¿ya? Y nuevamente hemos caído en el problema de que no tiene perspectiva de género esta ley. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Ya está aprobado, el Evo aprobó, ¿ya? Está en vigencia. ¿Ya? Pero si la educación está planteada desde arriba, pues lo mismo, el error de Evo para mí es ese, de no confiar en su gente, ¿no? De no hacer consultas a las mujeres que estamos en las organizaciones trabajando duro, conociendo la verdadera realidad en la que viven las mujeres, ¿no? ¿Qué tipo de educación necesitamos para nuestros hijos? Creo que nosotras deberíamos dar nuestra propuesta, pero es esa la realidad, ¿no? Supuestamente que estos consultores, los grandes consultores, recogen, ¿no?, ideas, propuestas, pero en el momento dado, cuando la ley sale aprobado, vemos que todo lo que hemos planteado no está. Por ejemplo, la otra ley el año pasado aprobado, la ley de deslinde jurisdiccional, cuando se trata de justicia. Es verdad que ha sido legalmente reconocido la justicia originaria indígena, ¿no? Dentro de la ley de deslinde jurisdiccional. Ahora tenemos la ley ordinaria y la ley originaria. Pero las mujeres empezamos a revisar en talleres qué dice la ley sobre las mujeres y encontramos que hay un total vacío en la ley. Que nuevamente las mujeres hemos quedado invisibilizadas. Porque dice que en esa ley, que la justicia originaria indígena no tiene facultad de solucionar problemas de violencia gravísimas. Asesinatos de mujeres no puede tocar. Tenencia de la tierra no lo puede tocar. ¿Ya? Violaciones sexuales no puede tocar. Eso lo soluciona la justicia ordinaria. Pero ¿cuál es la experiencia que tenemos las mujeres? La justicia ordinaria nunca ha dado justicia a los casos de mujeres. ¿Ya? Porque la justicia ordinaria, las mujeres indígenas dicen, cuesta plata, nosotras no tenemos plata. El hombre tiene plata, por lo tanto el hombre va a seguir ganando. Entonces es preferible que nuestra situación quede en la impunidad. ¿Para qué ir a la policía? Cuando la policía encima hasta pide la reconstrucción de caso. Es doble violencia. Entonces, pues no ha sido tomado en cuenta. ¿Ya? Protestamos las personas, las mujeres feministas, protestaron las organizaciones de mujeres, pero ya estaba la ley hecha. Ni vuelta que dar. Las organizaciones indígenas plantearon la propuesta, no han sido tomadas en cuenta en el momento de aprobar la ley. Lo único que se ha recogido es que estos señores consultores, entre comillas, plantean y eso es lo que se aprueba, ¿no? Y encima las propias hermanas organizadas dicen, lo que dice la ley a ojos cerrados tiene que aprobarse, ¿no? y tiene que aprobarse, porque dice el bloque, esta ley se tiene que aprobar así. Y no puede haber cuestionamientos. Ahí tenemos un problema. El caso de Bartolinas, por ejemplo, es una organización reconocida y es sujeto de consulta política. ¿Ya? Es una organización de mucha fuerza, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias. Pero el problema es que el gobierno lo ha cooptado. ¿Ya? Entonces las hermanas, a ojo cerrado, o sea, no se puede rechazar, ni siquiera cuestionar lo que el Evo dice que tiene que ser aprobado, así esté en contra de la mujer. Esas cosas a veces pasan, y por eso la señora lo que plantea, ¿no? A veces las feministas podemos tener buenas ideas, buenos criterios, pero creo que el terreno no está dado. Están organizadas. En Bolivia también organizaciones feministas fuertes, pero no es escuchado. No es escuchado. Hacen, o sea, estas compañeras, por ejemplo, lo pelean duro a Evo. Le dice, es que la ley tiene que salir así. Es que tiene, esas locas, ¿no? O sea, bueno, que sigan gritando en la calle, pero esto va. Es que tiene que ir así. Entonces, a veces no se reconoce la protesta de la gente, ¿no? Y la verdad, seguimos las mujeres en desventaja. Nuestras luchas a veces no se reconocen. A veces se consideran como con cierto burlesco, dicen, bueno, estas mujeres que siempre querrán. Pero no, es que yo pienso que las mujeres no estamos equivocadas. Estamos pidiendo justicia a la sociedad, que se nos escuche. ¿No? Que pegarle a una mujer en su propia casa, ¿no?, a la mamá de sus hijos, por ejemplo, yo no sé que el hombre... pues algunos hombres, yo no sé, que creo que se pasan de brutos y pues pasa, es que pasa. No se trata de que la mujer no tenga conocimiento. Yo conozco hechos porque trabajo 22 años con mujeres. Conozco casos, mujeres profesionales que se ven golpeadas por sus maridos por ciertas situaciones. Y no se justifica, pero la mujer no puede hacer nada. Y tiene que aguantársela. Porque si va a la policía, dice, le da un papelito, una notificación, y si no te escucha, pues la segunda notificación, la tercera notificación, las mujeres no estamos con tiempo para andar en eso. Hay que atender a las guaguas, el ganado, el trabajo, que hay que trabajar las 8 horas de trabajo, pues no sale el tiempo para estar detrás del hombre y estar persiguiéndole, rogándole, por favor, anda a atenderme este casito, ¿no? Entonces, las mujeres seguimos en desventaja, yo puedo decir, en pleno siglo XXI. Y eso las señoras me decían... Eso ocurre en todo tipo. Aquí también todo el mundo. Aquí está ocurriendo también. Sí. Es que ese es el problema. Eso es. Que es que aquí también está ocurriendo ese maltrato a la mujer. Y se supone que tenemos leyes que nos apoyan. Se supone. Pero lo que sí es verdad es que sigue habiendo muertas. O sea, sigue habiendo asesinatos de mujeres. En el propio hogar. Ese es el tema. Que no se ve una salida fácil, no se ve por lo menos por dónde puede ir la cuestión. Una preguntita a la compañera boliviana. Has comentado antes el caso de una mujer que estaba en casa con su padre, le pidió una herencia de tierras, vino su hermano, y dice, los usos y costumbres no permiten que la mujer sea poseedora de tierra, ¿no? Entonces, una exigencia de igualdad, La mujer tiene derecho a ser propietaria de un trozo de tierra y un uso y costumbre. Lo que has dicho, cuando se aprobó la ley de justicia, la justicia ordinaria y la justicia originaria. La justicia originaria, usos y costumbres, viene a ser lo mismo. Porque, ¿cómo ves tú el conflicto que hay entre usos y costumbres o ley originaria, que le pone en un lugar a la mujer, y las ideas de desarrollo de la libertad y la igualdad de la mujer? ¿Cómo ves ese? Si hay conflicto, no hay conflicto, ¿cómo lo ves? Es un conflicto. La ley de deslinde jurisdiccional, pues debiera haber hecho que la justicia originaria cambie. O sea, los usos y costumbres sean reglamentadas adecuadamente y que tenga una perspectiva de género, pero no lo tiene. Los usos y costumbres es la justicia originaria, no, pero no lo ha reglamentado, no tiene perspectiva de género. Ellos han pensado que la pelea de tierras es entre hombres, ¿no? Y por lo tanto este va a la justicia ordinaria. Y no pueden arreglar, solucionar este problema las autoridades originarias, ¿no? Eso es lo que dice la ley. Pero en la realidad es que le compete a la autoridad originaria y debería de haberlo dado toda la potestad a la autoridad originaria de la comunidad para que asuma esta responsabilidad de solución de problemas de tierras. No le da. Entonces, por no darle, como no le da la potestad, entonces los usos y costumbres le siguen haciendo valer. Entonces, pues por usos y costumbres, la tierra le pertenece al hombre y no a la mujer. Entonces siguen haciendo prevalecer esto. Y por eso, esta mujer que por primera vez escuchó en los talleres de Sedima que tenía derecho a la tierra, fue a reclamar a sus padres ancianos y se ha recibido lo que se ha recibido, los golpes. Ahora, la demanda. En la demanda, pues, no le pueden solucionar hasta ahora. Porque el hermano sigue diciendo, yo soy el varón y a mí me corresponde la tierra. Eso es por usos y costumbres. Y el papá le quiere dar, porque su papá dice, es que mi hija me ha criado, mi hija me está cuidando, porque mis hijos varones se han ido. Y mi hija me cuida, yo le quiero dejar este pedazo de tierra, no todo, un pedazo, para que mi hija viva, como no tiene marido, entonces hasta su muerte, que maneje esta tierra, que viva de esa tierra. No le deja. Y a esta mujer no le ampara ni la justicia ordinaria, ni la justicia originaria. Porque la justicia ordinaria no le atiende, pues. Dice, tendrá que arreglar tu autoridad este problema. Porque, mira, ahí hay un problema más. Los servidores públicos ni siquiera habían leído la ley de deslinde jurisdiccional, que salió, cuándo fue este que ha sido promulgado, creo que en el mes de octubre, en el mes de noviembre del año pasado. Y hasta ahora, los servidores públicos, que son las personas que están en la policía, no lo conocían esa ley. Las autoridades originarias tampoco. Entonces seguían actuando como a lo de antes. Ese es otro problema. Es un problema del gobierno. Es que una ley que sale debe ser difundido públicamente para toda la población, para su conocimiento. Y no existe esa política. Yo no sé si esto pasa solamente en Bolivia, pero creo que en otros países también se olvida de difundirlo. Depende cómo se redacte una ley. Puede ser, aquí por ejemplo, la ley del prohibido fumar, la redactan, o sea, no fuman ni Dios. Una ley de igualdad. ¿Cómo está relacionado? No la cumple ni Dios. Ahí está el problema, ¿no? El otro día estuve hablando con dos mujeres en Irún, que eran de Caserío, y lo que está contando ahora es lo mismo que ocurría, no sé si ahora mismo, pero lo mismo que ocurría hace si les era nada. El caserío con todas las tierras era para mí, para el varón mayor. Si era mujer, pasaba. De hecho, una de las mujeres era la mayor y pasó a su hermano pequeño. Eso es. Y esto es de aquí hace. Solo nos quieren para lo que. De la ley de Bueno, yo tengo una pregunta para la compañera de Evo. En este momento, ¿qué capacidad de maniobra tiene Evo Morales para ayudar a las peticiones de los indígenas? Porque una cosa es ser gobernante, pero ¿qué capacidad de maniobra? ¿Hasta dónde puede llegar su actuación? Ahí está grave. Claro, sí. O sea, es la madre del poder. Sí. Mira. Llegó al poder Evo Morales, por decir, a la presidencia, nosotros decimos, a la presidencia, pero no lo tiene el poder político todavía, porque a su alrededor está rodeado gente de los gobiernos anteriores, que simplemente han cambiado de camiseta, y no les dejan gobernar a Evo. Muy concreto, yo soy del sector de los productores de quinoa, si ustedes conocen la quinoa, que es un cereal bien apetecido por todo el mundo, la quinoa real. Nosotros reclamamos a Evo Morales y mandamos tres cartas. De las tres cartas solamente uno le llegó a sus manos, y a duras penas, porque lo metimos por otros lados. Sí, no. Porque si lo metemos por la secretaría, por todo eso, hay gente rodeado que primero ellos lo tienen que revisar si conviene entregarle o no le conviene entregar al Evo. Entonces hay una, ¿cómo se dice eso? Un cernidor, un filtro de por medio. Y esa es esa gente que no le conviene. ¿Y ahora qué está pasando con Evo? Una compañera, una parlamentaria, me decía, hermana, ¿qué podemos hacer? Hay un problema, ¿no? Hay una crisis en el gobierno. Por ello yo decía que está un poco delicada en Bolivia la situación, que seguramente a nivel internacional no se nota. Pero el problema es que la misma gente que le rodea a Evo le están calando muy, muy, muy profundo. Lo pueden expulsar. Y tenemos miedo que Evo siga el mismo camino que Goni Sánchez de Lozada, porque también ha habido asesinatos, también ha habido represión en su gobierno. Este último de Tiflis, de la construcción del camino carretero, está en un juicio Evo en este momento con los pueblos indígenas, y hace una semana atrás ha sido declarado como persona negra, no grata para los pueblos indígenas, por los propios pueblos indígenas que lo han llevado al poder. Entonces, es esa la situación. Que no responde la práctica, no responde. Sí, así estamos en este momento. Una preguntita sobre las elecciones en Honduras. Digo. Has comentado que las familias feministas están en contra de participar en las elecciones. Sí, así es. ¿Por qué razones, cómo argumentan? Pues el argumento de fondo es que la mayor parte de estas organizaciones son ONGs, no son movimientos sociales en términos generales, sino en términos específicos son ONG feministas, creo que son 4 o 5 organizaciones que a su vez han asumido una postura que se dio en el país entre los que queremos y las que queremos participación electoral, y otro grupo que se autonominan refundacionales. Entonces ellas consideran que deben de seguirse la lucha en la calle, pero sin plantearnos en ningún momento la toma del poder político. Porque estamos claros, como decía la compañera, que nosotros de lo que se trata en este momento es de hablar de poder político, no estamos hablando de poder económico. Entonces estos grupos de compañeras se han retirado en las últimas dos asambleas generales, han mandado una carta diciendo que no quieren participar en tanto el frente esté debatiendo el tema electoral, ¿verdad? Entonces, bueno, tampoco se le puede exigir a nadie que esté donde no quiere estar. Sí, y me parece muy interesante lo que decía la compañera en el sentido de que estamos llegando a un punto en que es muy importante que nos preguntemos y reflexionemos nosotras como feministas, porque han pasado muchos años, muchas décadas, que Beijing más 5, más 10, más 20, más 50, y qué pasa con todo esto, y qué es lo que hemos hecho mal, o sin ánimo de culpabilizarnos, porque yo no cargo culpas que no son mías, y ese es un principio en mi vida. No cargo culpas en mi vida que no me corresponden, pero las que me corresponden debo de asumirlas con seriedad y con responsabilidad. Entonces me parece que sí es importante que hacer reflexiones alrededor, en el sentido de que si son nuestros métodos, es nuestra forma de actuación, o qué es lo que está como limitando que nuestra agenda sea asumida en otros espacios verdaderamente y por amplios sectores. Creo que es importante que nosotras nos hagamos esa reflexión. En el taller que tuvimos antes de iniciar el foro aquí en San Sebastián, justamente surgió esa pregunta, y todas nos hicimos la misma pregunta: bueno, ¿qué hemos hecho o qué no hemos hecho la feminista para estar en la situación que estamos? Es una pregunta que tenemos que buscarle salida. Tanto a nivel de nuestros países, dentro de nuestros contextos sociales, políticos y culturales, como a nivel internacional. Pero algo está pasando, algo o algo no ha pasado para que estemos en esta circunstancia. En el caso de que planteaba la compañera del tema agrario, en nuestro país el tema agrario es fundamental porque somos un país eminentemente rural. Más del 49% de la población vive en el área rural. Y nosotros tenemos leyes también, y en esa área, y la última que se promulgó en el 92, que se llama Ley de Modernización Agrícola, es una ley que te plantea de que un uso del lenguaje no sexista, donde se habla de beneficiarios y beneficiarias de la ley, de adjudicatarios y adjudicatarias de la ley, pero no hay ni una sola causal de afectación de tierra. Por lo tanto, las mujeres, por más que haya uso del lenguaje no sexista, nunca van a ser propietarias de la tierra. Entonces yo creo que a veces también caemos un poco en el juego del sistema, y nos conformamos con poco, porque en ese momento la administración que estaba de turno dijo: miren, las mujeres por primera vez son consideradas beneficiarias reales del proceso agrario nacional, y a partir de ahora todas las mujeres campesinas tienen derecho a la tierra. Pero no hay un solo artículo de la Ley de Modernización Agrícola que establezca una forma para que se pueda expropiar tierras nacionales o privadas y que las campesinas puedan accesar a ese recurso. Y porque además la reforma agraria no es solamente acceso a tierra, implica también el acceso real a los demás factores de la producción: asistencia técnica, formación, tecnología, comercialización, almacenamiento. Y no hay nada de esas cosas. Sin embargo, tenemos una ley que, desde el punto de vista de género, en cuanto a uso no sexista, yo creo que tiene el primer lugar. Pero ¿de qué nos sirve si no hay ni una sola artículo que plantee realmente la redistribución de la tierra? La tierra se ha convertido en una mercancía más en nuestro país, y el tema de la soberanía alimentaria está en gran déficit. Bueno, entonces el tema no es solamente de que nos digan los y las, y que haya adjudicatarios y adjudicatarias, y ya que por eso tiene enfoque de género, porque no es cierto. No hay voluntad política para ejecutar esas leyes. Esa es la clave. En Bolivia, por ejemplo, hay una mesa de género que hemos organizado, y se discute cada mes esta temática, los avances, todo esto. Y en uno de ellos, las feministas habían invitado a la dirección de al viceministro de Agricultura, ¿no? de tierras, perdón. Y dice, hemos entregado en esta gestión 1.300 títulos a los indígenas de no sé cuánto, de cuánto. Y yo le pregunto, ¿y cuántos títulos de esas corresponden a mujeres? Y se quedó opa. Y no supo responder. Es que no había entregado ni un título a las mujeres. Todos eran a hombres. Es un escándalo. Sí. Y no sabía cómo respondernos. Claro. Sí, eso está pasando, pero en la ley dice que sí tenemos derecho a las mujeres, pero no lo hace. No, es papel mojado, papel mojado. Bueno, para la compañera de Honduras, en el caso de Celaya, ¿cuál es su personalidad? ¿Estaría dispuesto a sacrificarse por el pueblo? Creo que me has entendido. Claro. Nosotros tenemos claro una cosa, compañero. Con Celaya vamos a caminar hasta donde se pueda. Perfectamente. De eso se trata. De eso se trata. Hasta ahora él ha dicho en reiteradas ocasiones públicamente que él está con el proceso, que él está con el frente, él funge como coordinador general, pero nosotros sabemos, y él mismo ha dicho que él sigue siendo liberal. Y entonces nosotros desde el movimiento social tenemos claro que vamos a andar juntos hasta donde sea posible. Y si hace falta apretarse, efectivamente. De hecho lo estamos haciendo. De hecho lo estamos haciendo. Y entonces en algunos momentos incomoda. Y nosotros tomamos decisiones en asambleas, como le repito, de más de 1.500 personas. Y él no está acostumbrado a ese sistema asambleario, él está acostumbrado a decir, ¿se va a hacer esto o no se va a hacer esto? Has hecho la pregunta. Y nosotros ahora, por ejemplo, cuando se planteó el nombre que nos íbamos a dar como partido político, él llevaba una propuesta y la asamblea no la aceptó. Y no la aceptamos. Sí, porque las palabras lo llevan bien. Así es. Y no lo aceptaba, eso para ponerle un ejemplo, y él se sintió bastante mal e incómodo, pero no. La asamblea dijo, no queremos llamarnos así, queremos llamarnos de otra manera. Sí, hay que controlar. Así es. Y no es fácil. No. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.